tardes nubladas. Amo el silencio, la soledad sin palabras del sentimiento. Amo la vida, pero no lo que ahora tengo. Amo otra vida. Amo el árbol centenario, no el rascacielos, el otoño solitario de los recuerdos. Amo la vida que intuyo, pero no tengo. Amo otra vida. Amo la tierra mojada, amo la lluvia cuando de forma pausada la tarde nubla, y en el silencio mi corazón se desata del desaliento. Amo el murmullo del río, el agua clara, y no el clamor del gentío, sus turbias aguas. Amo la vida en otro lugar y tiempo. Amo otra vida. Amo un recuerdo lejano que viene a verme las noches de los veranos, ayer y siempre. Amo la vida de aquel amor imposible que tuve un día. Amo otra vida marcada por sentimientos, por soledades buscadas, por los silencios. Amo otra vida, pero no la que yo tengo. Amo otra vida. Amo otra vida marcada por sentimientos, por soledades buscadas, por los silencios. Amo la vida, pero no la que yo tengo. Amo otra vida.